sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. ¡Órale, anda, híjole! Sean ustedes muy bienvenidos a la 973ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la Nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. Hola amigos de las estrategias imposibles de realizar. La estrategia del día de hoy es: estamos para atrás. Sí. Es una estrategia como que uno parece que está para atrás y en realidad está para atrás. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y es así. Todo es lo que parece. Señoras y señores, vamos a comenzar presentando a la tripulación de esta nave, la María Tijuana, en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, hoy se lo ve mejor. Sí, genera porque está bien. Sus ojos titilan en la oscuridad. Acostumbramiento, póngale. Claro. Señoras y señores. Igual el cambio es mínimo, ¿eh? Un poco de jugo. Tampoco créanse, ¿no? Tampoco estamos bailando, ni mucho menos, ¿verdad, capitán? Sí, hay riesgos de quiebres de cintura. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es el Mudo. ¿Cómo Mudo, güey? Muda. Eres un hombre, Muda. Ah, hubo cambios. Hubo cambios. No, dice, no, es que nos han enviado un extenso mensaje, una copia de un messenger en la conversación entre dos desintegrados, y hacían todas unas cuestiones sobre: para mí que la Muda existe, pero tiene una sola teta; para mí que la Muda no existe; para mí la Muda es la amante del presidente Fox; para mí que la Muda es hombre; para mí que la Muda dicen que es mujer, pero en realidad tiene todos los sexos en uno y a la altura de la frente. Por lo tanto, contenta. Pero bueno, está bien, Muda, eres hombre. Tanto tiempo dedicado a la depilación, a la belleza, sí, sí, a la tirado por la borda en 5 segundos. Pero tenemos una buena noticia para todos. Sí que sí. Porque el Mico es mujer. Y le gustó a los marineros, le gustó. Ay, Dios mío. No, está bien, Mico. Te estoy imaginando en panties y no, creo que no voy a poder dormir en los próximos 3 años. No, es Mico. Sí, mejor las cosas como están, ¿eh? Sí, sí, mejor las cosas como están, aunque estén mal. Se quema el café, el sonido de las sirenas y el taladro hidráulico rebotan contra las paredes, el pavimento se mueve, las bocas del metro escupen gente y los carteles toman el cielo por asalto. El tic-tac de tu reloj late en tu brazo y tus pupilas cruzan a la velocidad de la luz. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido de desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Maxi viene desde La Plata, República Argentina. Ah, hola, Maxi. Dice: tengo una pregunta. Aterriza la nave. Y yo le respondo: nadie conoce sus capacidades realmente hasta que no lo ha hecho al menos por primera vez. Y esta nave nunca ha aterrizado. No. Por lo tanto, sabemos que esta nave sí puede despegar. Sí, no sabemos buena. Si es capaz de aterrizar. Mejor dicho, sí es capaz de aterrizar. Lo que no sabemos es de qué forma sería su aterrizaje, lo cual nos llena de temores internos y de miedos absolutos. Y dice, por eso no aterrizamos. Dice, si lo hace, en un hangar. Ah, tanta puntería, cabrón. Ah, no, es como... Claro. Cuando aterriza. Claro, carajo. Y ahí está. Saludos. Sí, sí. Saludo. Es más fácil primero aterrizar y luego determinar que es un hangar sobre aquello que haya aterrizado. Póngale. Esto es un hangar. La escuela número 4 de frontera de Xochimilco y es un hangar. Es un hangar. Sí que sí. Y los niños gritando debajo. Bueno, un saludo. Postdata, un saludo especial para la Muda. Ah, bueno, Maxi de La Plata, un abrazo para Muda, un saludo especial. Gastuna, ¿cómo es un saludo especial? Es como que con la manito por debajo de las dos piernas del mismo. Pero bueno. qué asco. Pero no, es que no digo, no porque es una falta de respeto, moda. Si usted no se hace respetar, luego vienen estas cosas que no, que la pero moda... es con la pinga, pero vestido. Una de las versiones, se ve muda. Una elevación y listo, nada más. Una de las versiones, dentro de por qué la muda es hombre, póngale, era, dice, porque deja filtrar mensajes muy cabrones, así muy subidos de tono. Y una dama no dejaría, se horrorizaría. La muda se horroriza, pero sí, tampoco sí. Se hace responsable de todos los mensajes que llegan aquí. Al comienzo le hemos pegado. Imagina, sí, es verdad, sí. La hemos nalgueado a la muda y todavía recordamos ese momento en nuestras manitas. Bueno, dice aquí alguien, hola amigos del Centenario, se reporta Giro desde Trelew, chubut, República Argentina. Bueno, hoy es el programa 975, grave error, querido amigo, no es el programa 975. ¿Qué programa es? Nico. Cumplo 100 programas escuchándolos en el 975, oigan, no falta tanto para que llegue el programa 1000, ¿qué van a hacer? Nada. No, falta poco, no haremos nada, nos hemos deprimido cuando vimos en el calendario gregoriano que nos corresponde, que Navidad y Año Nuevo y no sé qué mamada caía en fin de semana. Sí, cae como el culo. Imagínate, domingo es primero de enero. Tú vienes de una resaca astronómica con tu hígado en la mano. Imagínate la gente que está chambeando. Y debes ir a chambear el lunes. Y el sábado. Yo creo que esto se termina. Son aquí. Las peores fiestas. Es verdad, las peores fiestas que se podrán vivir se vivirán este año. Tal vez café Alejandro está trabajando. Sí, encima del programa Mikai en Reyes, Mico. Así sí que sí. Ve dejando tus zapaticos para que los reyes te traigan alegría y diversión y felicidad y animosidad. Fer Alejandro es el único que está trabajando para los mil programas. Sí. Y conténtense con lo que va a hacer Alejandré. Después el resto, el niño elefante probará. Tal vez le parezca que es un poco adelantado, pero bueno, solo pregunto. Porque el Mico nos viene. Mira, el Mico viene con el programa 1000 desde el. Sí que sí, programa lo que pasa número es que no 4. Se puede proyectar tanto. No, porque uno no tú sabe. Proyectas y no sabes si y llegas. Entonces hay que hacer todo el último momento. Claro, te quedas sin lana a mitad del Río Bravo. ¿Y tú qué crees? Dice, bueno, porque la gente no puede escribir mientras escucha, pero por lo que parece, solo le pasa a las mujeres. Viene con cosas. Antifeministas, esto, no sé qué mierda. Dice, yo escuché el caso de Panquetina y de Bere. Yo me voy. Saludos al Mariano Moreno y nada. ¿Por qué nunca le mandaron saludos al Mariano Moreno? Porque no es un prócer y está muerto. Sí, no creo. No sé, desde el fondo del mar escuchará a Mariano Moreno. Un prócer argentino, para aquel que diga. Que sí. Mariano Moreno me llamo yo y vivo en Guadalajara. Bueno, coincide tu nombre con el de algún Mariano familiar Moreno. De Gonzalo Moreno también. Sí, y también que se debe llamar Mariano Moreno. Seguramente. Claro. Dice, no sé, estoy medio en pedo. Sí, no, medio mirándote con un solo ojo, como te veo yo, estás en pedo total. Y otra cosa te diré, respecto a las mujeres estas que han dicho que no pueden escribir mientras escuchan el programa, Panquetina y Bere son nuestras favoritas. Porque sí yo sí. Detesto a aquellas personas que mientras está escuchando este programa se cree que puede estar en el Messenger escribiendo un libro, escribiendo un libro, tirándose un pedo, bebiendo. Mamadas son mamadas. Y mamadas son mamadas. Y escribiendo mensajes. Luego llegan estos mensajes pendejos. Claro. Que tú dices, lo escribí escuchando el programa. ¿Por qué no me escriben? ¿Por qué no me leen? ¿Por qué nunca me leen? Y como lo está escribiendo mientras escucha el programa, nosotros te leemos justo mientras tú ya lo enviaste. Y luego ya lo enviaste y llega otro mensaje pendejo diciendo, no, disculpen, porque sí me leyeron luego. Y bueno, y esas mamadas. Este programa es para escuchar, para participar, para desintegrarse automáticamente mientras está escuchando otro programa de radio. Póngale eso. Escuchas el mañanón de la mañana. Póngale y escribes este programa. Muchas gracias. Panquetina y Bere han sido salvados sus honores y nosotros los queremos aquí con nosotros. Gastón de Arruja, esto es en Mercedes Corrientes. Hola Gastón, hola Mercedes, hola Corrientes. Sí, dice, me volvería hincha de Boca, así muere un bostero. Un día antes de que el mundo se desintegre, es una lógica perversa. Él es hincha del River Plate, entonces se hace hincha de Boca porque se va a morir porque y toda una mamada. Con mensajes así, yo no creo que lleguemos al programa número 1000, que tanto preocupa a algunas partes de la audiencia. Hola amigos, es para mí un placer saludarlos. Para los dos también, es otra cosa. Un dominicano. Dice, soy un nuevo oyente. Dice, felicitaciones por su magnífico programa. Quiero que a la vez no exagere, cabrón. Quiero compartir con ustedes algo que a mí me pareció bien gracioso y a la vez curioso. Bueno, sucede que resido en el estado de New Jersey, USA, y soy dominicano. Todos los dominicanos, de hecho, residen en New Jersey. Todos los días, al ir al trabajo, paso frente a una gran caso. ¿Cómo puedes mierda pasar frente a una gran caso? Señor, sí, cabrón, se pasa. Están asesinando. Yo he pasado varias veces sobre una gran caso. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces discúlpame, amigo dominicano. Y está chido. Imagino que sí. Nunca has tenido la experiencia. Para mí es algo normal, dice, todos los días al ir al trabajo paso frente a una gran caso, la cual tiene un jardín. Casa, güey. Sí, hay casa, que seguir. Caso, es lo mismo. Y yo no puedo volver atrás una vez que ya soy hacia adelante. Lo que pasa que es una casa masculina. Chido. Ya comprendí. Bueno, paso frente a una gran casa, la cual tiene un jardín, dos estatuas de leones. Ah, cuando yo sea rico, lagarto, recuérdeme que compre dos estatuas bien chiconas de leones y que las ponga en la puerta. Pero quedan power. Quedan power. Y en lugar del cartel de peligro que hay un perro suelto, enanos no, ¿eh? Los leones cobran vida, pondré. Enanos no, porque son muy hijos putas. Enanos no. Dice, bueno, de pronto, pasa que estaban los leones, para mí es algo normal, paso todos los días por ahí, sí, noto que la vieja estaba paseando un perrito. Y de pronto el perrito corre, y se pone a hacer... ¿Qué hace? Se pone a follar con una de las estatuas. Ah, pero eran leoncitos pequeños. Chidísimo. Y hay que ver el tamaño del otro perro. A lo mejor la mujer venía con un gran danés muy oronda y el perro caliente como un hot dog. Está caliente, sí. Saltó la verja, porque no sé por qué me la imaginé esta gran casa con verja. Y se puso a follar la estatua. No le cambiaba la expresión. Hace tanto tiempo que están ahí, algo está esperando, dijo. Ese perro, aparte están como en posición así de a tomar por culo, ¿no? Sí que sí. La vieja avergonzada le pega al perro con la correa. El perrito... ¿Pero por qué? No, señora. Deja al perro satisfacerse. Antes que le folle otra cosa. Claro. Dice, el perrito deja esa estatua y se va con la otra. Claro, dijo, esta no, bueno, acá hay otra. Esta debe ser macho y esta vieja perversa no quiere estas cosas. La vieja avergonzada, bueno, está bien, el perro deja esta estatua y se va con otra. Así se pasaron un buen rato hasta que... Ah, claro, porque la vieja le pegaba y se iba a la otra. Se iba a la otra. Decía, se ve que no sé, que es poquito con cada una. Claro. No, para que no se pongan mal. Dice, bueno, y así se pasaron un buen rato hasta que el perrito resolvió su problema. ¿Creen ustedes que el perrito se comió alguna de esas medicinas como para fortalecer el vigor? No, yo creo que esta vieja lo tenía el perro como muy concentradísimo. Sé que sí. Y cuando ganó la calle el perro, dijo... perros ahí. Estrados. Sí, folladores de estatuas, que sí, dicen. Sí, sí. Bueno, el tigüey. Folladores. Sí. Estatuas es. La estatua es un devenir. Uno más. Un devenir en su camino por sí el follaje, sí. ¿Verdad? Hay que llevarlo a Mar del Plata para que le dé a los lobos marinos. Imagínate tú, vas caminando por la rambla de Mar del Plata. Mar del Plata hay dos lobos marinos enormes. Sí, que son sí, como que un sí. León de jardín. Y que te lo folle un perro. Claro. Eso quedó impresionante. Imagínate tú la estatua de la libertad. Porque este no tiene límites, este perro. No. Bueno, queremos conocer a este can. Sí. Dice el tigüere bim bim. Lo que pasa que es que la estatua de la libertad está parada. Sí, sí, sí. Está de pero pie. Se la folla de parada. Sí, sí, sí. Uno de parado, dice. José Picasso es de Oaxaca, México. Y es, ¿por qué te haces la estatua, güey? Ah, bueno, ya te enviamos el perro. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Usted. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Está por aquí Mijail. Hey, cabrones, propongan estatuas de sus países, de sus ciudades. Estatuas follables. Enviamos ese porque me gustó la idea. Enviamos un perrito follador con una vieja que lo castiga. Sí que sí. En el caso a posible elección. Es muy agradable. El tamaño de la estatua. Pero el perrito lo necesita. Estoy pensando en esos monumentos que son, por ejemplo, el monumento de los trabajadores textiles de Cambridge. Póngale. Donde hay mucho. El perro como que entra en un éxtasis ahí. Hay mucha estatua. Pero igualmente prefiero los animalitos. Convengamos que la zoología tiene su razón científica de que pero este perro bueno no hay estatua todavía de Bush no porque le gustan los perros aparte le gustan los perros sí que sí. Le gustan los fox terrier, no sabemos qué raza era este perro pero ahí va. José Picasso es de Oaxaca, México. Hola, José. Y dice, lo mío es lo más común. Antes de que el mundo se desintegre, yo preferiría, claro, con cuanta mujer joven se me atraviese, incluyendo a la muda, que me supongo que ha de estar una escultura de mujer. Esto, hazte la estatua, muda. Mira, justamente nos descubre de buen humor, José Picasso. Agradecele al Tiguri Bim Bim que no te mentemos la madre por esta mamada de mensaje. Bueno, hacer a la mayor cantidad y... basta. Hola cabrones, soy Rubén de La Prida. La Prida, en Buenos Aires, Argentina. Sí, dice, ¿cuándo van a leer mis mensajes, che? No sabemos. Y dejen de joder con los bichos bola. Viene, esto viene como un retraso de, sí, de hace 57 programas que ya los bichos bola han dejado de ser protagonistas. Nos avergonzamos de tu presencia aquí, Rubén. ¿Será Rubén o Rubén? Póngale, no sé. Rubén, bueno, un saludo para todos los lapridenses de hablando de bichos bola, Nico, hay que desinfectar la nave. Sí, es que, pero no, mira que no nos podemos salir. Me sorprendí una cucaracha mientras dormía, Nico. Fue desagradable. Es un asco, Nico. Y como dice, está bien, es que no hay que coleccionar pinzas viejas debajo de la de la cama de la bitácora. Ya, ya se lo dije al lagarto, pero no me cree. Daniel de Bogotá, Colombia, dice, consejo a la adicta a la colorada fácil. ¿Recuerdan que el esposo quería dar la verga todo el día? Sí que sí. Dice, bueno, la solución es muy sencilla. Consíguele otra vieja. Las ventajas son innumerables. Por ejemplo, no te va a dar pinga solo a ti. Además, comparten los gastos entre tres. No, ahorras más. Por otro lado, la adicta es muy celosa. Yo creo que la mejor es una réplica hinchable. Claro, porque a lo mejor es el efecto perrito cogelón. Sí que sí. Y entonces, que es lo mismo que seas una estatua, una mujer, claro, una dama, un hombre, un señor, un caballero de bigote. Sí, se comunica, digo. Puedes enviar una foto y te hacen una réplica tuya. Sí, no sé, sí. Nosotros hacemos réplicas. Sí que sí. Pero no nos quedan parecidas. No. Pero son réplicas. Hay que poner mucha voluntad. Es como que es una versión posmoderna de lo que tú eres hoy en día. Póngale eso. Pero bueno, póngale, quizás sirve. Dice, bueno, y demás comparten los gastos y ahorras más. Dice, por otro lado, si entre ella y tú hacen las labores del hogar, te ahorras un huevo de trabajo. En fin, piénsalo. No. Bueno, Daniel, ya. Aquí no queremos triángulos de amor. Sí, estaría chido que decida la adicta a la colorada fácil. Bueno, póngale, pero yo ya le digo que no. Ya le filtró el lagarto, así que Daniel, adicta, he pensado no otra sé cosa. Qué piensas tú, pero... No, la adicta se ha comunicado, ¿sí? Ah, hoy puede que la tengamos por aquí diciendo que ha intentado todo, inclusive lo que le ha recomendado nuestro amigo Diablo Bermelo desde Portugal. Ah. ¿Se acuerda que le decía que lo busque ella? Sí que lo canse, que le gaste la pinga de tanto pedirle sexo. No se le gasta. No sirvió. Dice, hola amigos de la María Tijuana, aquí Silviña Eucario, que porteña. ¡Oh, Silviña! Dice, para decirles que continúen con el astral bien alto, la lengua bien apimentada, las ideas brillantes y los comentarios sutiles y perspicaces. ¿Cuáles son? Escucho otro programa, sí. Silviña. Bueno, gracias, Silviña, muy amable. Ustedes son lo más, dice. Nos agarra un cariño, Silviña. Es que volvió de las vacaciones y nos recuerda así. Sí, pero inclusive... Pero no somos así. Luego que ha venido a las vacaciones, Silviña, ha escrito como 4 mensajes y no le hemos leído. Ah. Y nos guarda amor igualmente. Es ya amor. Se le va a pasar. Silviña es amor. Dice, bueno, ustedes son lo más. Quiero enviar mis condolencias para Giro, el de Trelew. Dice, y que no se sienta culpable de lo que sucede en los días de su cumpleaños. Son meras casualidades. ¿A ti también te pasa? Silviña. Las casualidades no existen sino basadas en meras causalidades. Algo habrá hecho para merecer tanto, digo, con las mascotas. Póngale, que sí, mueren mascotas con los en el mundo. Sí. Y con los cumpleaños. Debe ser un karma, bueno. No, porque si decimos que son casualidades, él dice, ah, bueno, debe ser la casualidad y se va lo más campante. Claro, y nosotros queremos trabajarle su culpa, ¿entiendes? Sí que sí. Para que se arrepienta de algo que jamás hizo o algo así. Bueno, Silviña dice, que no se sienta culpable por esto. Dice, son casualidades y eso escapa a su control. Aquí les envío un chistorete. Un campesino llevaba su vaca para cruzar con el toro de la vecina. Ajá. Comprende la situación, ¿no? Campesino con su vaca. Para cruzarlo con el toro de la vecina. Después de ayudarlos en lo que podían, los dos se quedan del lado de afuera de la cerca, mirando cómo se cruzaban los animales. El campesino, bien sinvergüenza, mira con picardía a la vecina y comenta: comadre, yo estoy loquito para hacer aquello que su toro está haciendo con mi vaquita. Y ella le responde: entonces ande, compadre, si la vaca es suya. Claro, si le quiere dar la vaca, no hay problema. Bueno, besos para todos y estamos en contacto. Dice Silviña Eucario, que porteña. La Pam de este Hermosillo dice: a la Pamonda todo. Alguien de la calle te quiero. Pirate Lagarto, hello. Y se retira. Está bien. Hasta la Pam, una eminencia aquí que siempre venía con unos mensajes chingones. Se perdió todo. Está en la edad de la hueva absoluta, la pavada, y anda con estas cosas. Bueno, Pam, ¿por qué a la Monda todo? ¿Qué pasó? ¿Tuviste un mal día, quizás? Póngale. Pero lo sigue queriendo a alguien de la calle. Dice Marcelo de Bahía Blanca, Argentina. Desintegrados, ¿cómo están? Estoy acá en Bahía Blanca, Argentina. Sí, sí. Desde ese lugar donde lo sacaron del espacio. Porque, bueno, cuestión que una vez llegué tarde, pero justo para escucharlos. En el último programa que metían a través de la radio de Bahía Blanca. Y como no podía ser de otra manera, me desintegré en el acto. Tuve un ¿cómo par está de Bahía días, Blanca sin nosotros? Y está, es lo mismo. Es lo mismo. Se siente en las calles, sí, ¿no?, de Bahía Blanca. Se mira a la gente y dice: ¿qué habrá cambiado en Bahía Blanca? Que antes era una mierda y ahora está mejor. Póngale. Dice, bueno, tuve un par de días de desconcierto enfrente de mi radio esperando que los pongan al aire hasta que me di cuenta de que había escuchado el último. Oh, dice, bueno, agradezco que por lo menos podamos comunicarnos a través de internet. Saludos, Postdata. Saludos a la batajera. Llamen a la radio y pidan que volvamos. Chore, dice, bueno, va a ver en el teclado, dice, porque la batajera está muy linda también. Saludos a Mauro, el de Darraguense, y a mis amigas Silviña, Betiana y Julieta, que son está tres bien. Y está, sí. Está bien, una mamada mandando saludos, Marcelo, gente grande, yo no lo puedo creer. Hoy están que nos quieren poner de mal humor, la gata. Sí que sí. Si nos quieren poner de mal humor, lo van a lograr, y lo van a lograr. Enrique Morales, un viejo oyente de En Caso de Mundo Se Desintegre, viejo Enrique del DF, dice, ¿qué onda, tripulantes? Pues yo, como siempre, reportándome por estas fechas para que me canten las mañanitas, bola de ojetes, dice, aunque chale, este año cae en sábado, es el próximo 3 de diciembre, y por eso creo que ya... No podemos desearte nada antes. No, imposible, y después no lo recordaremos. No, lo recordaremos. No les había escrito, pero los oigo a diario, de regreso al cantón después de la chamba, dice, de hecho, casi siempre causan que me atropellen, ya que mi medio de transporte es la bicicleta, y los oigo con una de esas mamadas reproductoras de MP3, y me desconcentran, dice, con lo que dicen, pero bueno, valdría la pena el madrazo. ¡Cuidado, cabrón, cuidado! Sí, ten cuidado, por pero favor. Pero mira por dónde andas. Ah, ¿qué sabes? Mejor los oigo desde mi casa. Sí, mejor, va a ser mejor. Sí que sí. No vayas a dar. Bueno, he notado... ¡Pero frena, cabrón! ¡Ahí viene un carro! He notado que ha llegado la invasión de hermosillenses. Está bien, un saludo para mis coterráneos. Es desde Hermosillo, aquí en el defectuoso... Enrique Morales comunicándose, un abrazo para ti y para todos los tuyos ahí en la raza. Enrique Morales, un abrazo grande. Hola, queridos amigos de la María Tijuana, soy Matus de Concordia, Entre Ríos, República Argentina. Hola, Matus. Bueno, el caso es que ayer, mirando la TV, vi que aplazaron el juicio a Saddam Hussein. Sí, para el 5 de diciembre, amigos. Si tú lo quieres seguir, lo sigues a través de las cadenas multinacionales. El juicio de Saddam Hussein será el 5 de diciembre. Dice, y que se le acusa de cometer algunos ilícitos, y entre otras cosas, por matar a unos 1000 chiitas de no sé qué guerra. Y mi pregunta es, a nuestro querido enemigo, dice George W. Bush, ¿cuándo le van a hacer un juicio por matar a miles y miles de iraquíes, entre otros? Bueno, así los dejo y dándoles la razón de que esto es un caos total. Bueno, uno generalmente no va a juicio mientras tiene el poder, y claro, es muy raro que un presidente norteamericano a lo largo de la historia haya ido a juicio, más que todo porque tengamos en cuenta que el cabrón no se envió solo tampoco. Hubo una payasada previa de la Organización de las Naciones Unidas que le dio una especie de sí, aunque ya estaban todas las flotas desembarcando en el Golfo, y otras mamadas, además del apoyo de Gran Bretaña, de España y de otros representantes, digo, de esos países que estaban en ese momento o están aún en el poder. Por lo tanto, no es tan juzgable en términos, estamos hablando legales, internacionales, nada más, no me vengan con mamadas. ¿Cómo que George Bush no es asesino? Es peor que Hitler, es juzgable. Bueno, juzgable moralmente, pero digo, valga las estructuras, algún abogado internacionalista podrá darme la razón en este sentido, de que está más cubierto que Saddam Hussein, que sí ha perdido el poder a causa del esfuerzo, como quieran. El tema igualmente era el petróleo. Saddam era un hijo de puta también, sí, ¿no? Eso era lo que quería que tengamos en cuenta, para no perder cierto norte en este sentido. Por la figura de George W. Bush, que es aberrante, no podemos en contrapartida imaginar que Saddam Hussein, otro asesino en el poder, hijo de su pinche madre también, y la señora madre, ¿no? Le hacen el juicio, no porque sean todos los demás buenos, sino porque lo tienen que sacar de ahí por el petróleo. Digo, como para no quedar de alguna manera, no, anti-Bush. Saddam Hussein, créeme que no lo querrías en Navidad en toda tu mesa, cabrón. Así que bueno, en fin, todos unos hijos de puta, cabrón. Entre ellos cortan el bacalao, esta es la historia. Y tienes razón, es un caos total. Un abrazo para Matus de Concordia. Pablo de Buenos Aires, Argentina, dice, quiero quejarme de las confirmaciones para el fútbol. Ah, gente que dice, vamos a jugar al fútbol. Sí, ¿cuándo? El viernes. Ah, chido. Y luego hay que llamarse por teléfono para confirmarse. Oye, ¿está el Beto? Oye, ¿está Cuauhtémoc Blanco? Oye, ¿viene tu cuñado? Pero a todos se lo dejan a cargo a Pablo. Y Pablo dice, bueno, el fútbol de esta noche, por ejemplo, como había cambio de cancha, tengo que avisarle a todos acerca del nuevo lugar y bla, bla, no bla. Nada, llámalos y dile, todo suspendido. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Queridos amigos de la Nave María Tijuana, se reporta desde Barcelona, Anthony. Ja, hola, Anthony. Quiero contaros algo que me sucedió este mes de mayo. ¿De mayo? De mayo, qué gran memoria. ¿Pero lo escribió ahora o...? No, lo escribió ahora, sí. No viene desde mayo. Dice que considero... Ah, que quizás quedó ahí en su y no podía ni escribir. Ah, puede ser. Dice, considero bastante bizarro. Fue el santo de mi esposa. Ah, tiene un santo la esposa. Bueno, como se está por caer, con ustedes. Aparece el santo. Sí. Me parece que está mintiendo, cabrón. Hazle lugar al santo. Sí que sí. Pero, oye, esto de dormir con un santo, cabrona. No, no, hazle lugar. Es el es santo. Es un santo, no me toca, no me hace nada. Claro, fue el santo de mi esposa. Ella se llama Montserrat. Ah, qué bello nombre, ¿no? Sí que sí. Montserrat. Y es algo tradicional llevar a las esposas a un monasterio que hay en un macizo montañoso muy espectacular en sus formas, que hay a unos 40 kilómetros de Barcelona. Y ahí van todos los tipos. Claro, porque es como religioso pero primitivo, sí, es como rememorando cosas de la Edad Media, sí, donde todas las viejas que se llamaban Montserrat eran arrojadas de ese monte hacia el abismo. Y así están los viudos de las Montserrat buscando, es más, se si reúnen, ¿no? Para jugar a las cartas. Si tú te quieres casar y dices, yo no sé, para toda la vida, es como que tengo miedo, búscate una Montserrat y en el mes de mayo, sí, ahí en Barcelona no hay problema. Dice, bueno, cuestión que se lleva a las esposas a este macizo montañoso, dice, es a unos 40 kilómetros de Barcelona, que es un lugar de peregrinación de miles de turistas al año. Todos bajo el nombre de Montserrat, sí, que es su santo, ¿verdad? Estuvimos toda la mañana y a esto el mediodía decidimos volver a casa. Para ello, bajamos por la carretera hasta el aparcamiento donde habíamos dejado el auto. Cuando nos cruzamos con unas 100 personas que procedentes de dos autocares subían la cuesta en dirección al monasterio. A unos 5 metros antes de cruzarnos y al ver que todos tenían los ojos rasgados, le dije a mi esposa con voz fuerte, ¡mira cuántos chinos! Evidentemente yo sabía que no eran chinos, pues eran muy morenos, casi cobrizos, cuando uno de ellos me contestó en perfecto castellano, ¡no somos chinos, somos hawaianos! ¡Qué chido encontrar un contingente de hawaianos! Yo pensé que los hawaianos no salían de Hawái. No, cabrón. Sin embargo, aparte van con sus collares de flores y todo. Y bailando, sí. Y bailando hula hula, ¿verdad? Dice, bueno, recuerdo que nos quedamos mirándonos los unos a los otros y nos pusimos a reír. Pinches chinos, dice, jamás pensé ni por un momento que ninguno de ellos me iba a entender. Claro, tú dijiste, sí, si no son chinos serán coreanos, póngale, si no serán japoneses, si no serán, sí, vietnamitas. Póngale. Pero no me van a venir con la mamada de que me saben el castellano. Podían ser filipinos o podían ser hawaianos y ahí sí te cagaba. Sí. Y vale que era hawaiano que iban para la Montserrat. Pinches, dice, bueno, ¿cómo iba yo a imaginarme que al menos uno de ellos conocería mi idioma? Dice, ¿no os parece bizarro el suceso? Dice, ay, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pues, es que viva la panocha, dice. Se retira. Ahí, saludos a Montserrat. Sí que sí. Digo, y a su santo. Y a su santo sí, que sí, te sí lo tiene que aguantar ahí entre viene Antonio, el santo de Montserrat y Montserrat. Sí que sí. Pues duermen en el medio de la cama, eso es lo que más complica. Joder, joder, joder. Sí. Pero bueno, hola, santo. Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que me vuelve loco su programa y que... bueno, ya, no, ya has llegado loco aquí. Esta sí que gente sí, que nos acusa de locuras. Yo no sé quién es este que es de Villa Ángela, Chaco, Argentina. Nosotros reconocemos como único oyente representativo de Villa Ángela, Chaco, República Argentina, a Josecito. Ajá. Que Josecito ya vino loco. Poco, sí. Con fallas en su educación y serios problemas, y nosotros lo hemos prácticamente adoptado para que luego cuando sea grande vaya a robar para nosotros. Gracias, Josecito, y imaginamos que eres tú, si no eres tú, bueno, otro de saludos a Villa Ángela. Bueno, me pasé como 120 programas sin participar y ahora me agarró el amor por escribirles, desintegrados amigos, aquí les va mi foto para que me reconozcan cuando me reporte. Un abrazo y un brindis por Molinda y por sus tetas que van mejorando. Emiliano de Lomas de Zamora, cada vez más cerca de Springfield, dice Emiliano de Loma de Zamora, un abrazo para él. Hola, soy Beto de Guatemala. Hola, Beto. Enrique, pues les manda saludos, dice. Ah, gracias. Está preso por narco. Ah, bueno, qué malo, Enrique. Andan malas y así le va, ¿no? Ey, les cuento otro día la historia. Ah, de lo que pasó con Enrique. Claro, porque para un narco hay pocas posibilidades. O llegas a presidente de una república o eres narco. Sí, sí, entonces, sí. O vas a la cárcel. Dice, bueno, este país está súper chido. Ahora hasta funcionarios de más alto rango del gobierno son narcos, dice. Sí que sí, güey. Ah, ¿cómo siguió, señor Lagartija, su sordera? Sí, no, la carrera, la narcocarrera. Me estoy acostumbrando, no me estoy mejorando. Es bueno, cuando uno tiene una enfermedad y ya se acostumbra, es como, sí que sí. Es lo más parecido a estar porque sano. Porque el ruido sigue estando, pero yo como que ya no lo escucho. Oye, pirata, lo que le preocupa a la colorada fácil de su marido súper cogedor es la adicta a la colorada fácil. Dice, bueno, pobre panocha, dice, ¿sabes qué? Hay que comentar, hay que comprarle una muñeca inflable. Más o menos está en sí, la teoría sí. Nuestra de que debe... Pero tiene que ser una réplica. Debe dividir fuerzas, ¿no? Claro. En este sentido, Beto, bien, Beto, bueno, está teniendo en cuenta, por supuesto, eso por ahí. Aquí está alguien que dice, hola, voladores espaciales, estoy con hueva, chau, su pata al colo. ¡Colo! El colo no puede más. Hola, tíos, que les envío mi foto. Mi nombre es Susi, soy una española que vive en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, chau. Susi! Ahí está muy guapa Susi con sus ojos. Sí que sí. Realmente interesantes, atrapantes y ojos brujos, podríamos decir. Bueno, hola, amigos, soy el Beto de Guatemala. Bueno, Beto. Beto, ¿pero qué pasa? Vienes pedote, Beto, y te da por abrazarnos. ¿Cómo estás? ¿Con Enrique? Señor Lagartija, ¿cómo sigue? Llévale cigarrillo a Enrique a la cárcel. Sé que sí, cabrón. Enrique no está sufriendo. No, dice, ¿cómo siguió su sordera? Les pregunto. Me estoy acostumbrando. Algo. Cuando el señor... Esto se está tornando reiterativo, sí, amigo. Sí. Cuando el señor pirata le escribe los amigos portugueses, usted responde algunas frases también en portugués. Disculpe, ¿qué dice? Ah, que va a tocar... va a cantar Toquinho. Ah, va a cantar Toquinho. Va a cantar Toquinho. Es una deformación de va a cantar Coquinho, que también está... Sí, que está también. Por ahí, creo que está en el glosario. Póngale. ¿No? Sí, está. En algún momento será traducido. María Tijuanense, soy Anthony de Barcelona. Veo que Anthony. He sido rebajado por debajo de la clase turista. Simplemente me citáis, pero no me leéis. No es rebaja, acabas de ser leído por otra parte. No es rebaja pertenecer a la clase turista. Es más, de hecho, hoy habría que si haber estaba conformado... acostumbrado a viajar en business, bueno, aquí no llegó la lana como para... Claro, si aquí se nos rodea de fresas, sí que sí. Dice, ay, yo la clase turista no te la piso, pero prefiero pero quedarme paguen, en cabrones, mi casa. Paguen. Claro que sí. Buenas noches, desde Vigo, España, soy Nice. Nice. Sí, y os escribo para haceros una denuncia. ¿Cómo en un país democrático y que supuestamente tiene libertad de expresión puede pasar lo que pasó en España durante la legislatura del señor Aznar? Caso Prestige, dice, el gran barco basura que pasó cerca de las costas gallegas, sí. Y bueno, llenó dichas costas de una pura mierda como el famoso chapapote. Dice, miles de personas vinieron de todas partes de España y de Europa a ayudaros a los gallegos a limpiar un mínimo nuestras costas de esta mierda que por culpa de unos incompetentes en nuestro gobierno se esparció por toda la costa gallega en vez de quedar reducido a una única ría, dice. Imagino que lo hicieron así para que ningún gallego se sintiera celoso. Nótese que estoy usando un tono irónico, dice Nice. Sí, se nota. Dice, bueno, pues bien, el ejército tardó 2 semanas en venir a limpiar cuando los voluntarios desde el primer momento estuvieron allí. Pues bien, mientras para televisión española... Pero el ejército se tiene que preparar... Y déjeme descargarme, señor Lagarto, sí, porque no me contando. Justifique el ejército de mierda de este Aznar que ha venido 2 semanas tarde mientras nosotros estábamos hasta la mierda de petróleo limpiando las costas de esta esquina verde de España y nos daban la espalda en los medios de comunicación. Yo me paro sobre este pequeño taburete de madera para que me escuchen en todo lo ancho y lo largo del mundo. Televisión Española y Televisión de Galicia, ambas de las administraciones públicas, y Antena 3, televisión privada de las manos de Telefónica de España, parecía que no había sucedido nada. Y todo referente al tema era color de rosa. Televisión 5, otra cadena privada a nivel nacional y supuestamente independiente, eligió supuestamente al, bueno, que pertenece al accionista mayoritario de la cadena de Berlusconi, si al mismo... Por favor, bájate de allí, ya sí. Ah, bueno, está bien, todas las denuncias pertinentes, nos parece bien que utilices justamente el medio de comunicación para hacer estas denuncias. Aznar ya... Pero tú sabes que Aznar ponía mucha lana en los medios. Esto bueno, es un cuarto de este mensaje. Es lo que suele pasar cuando terminan los gobiernos, que ponen mucha lana en los medios. Así le fue a Aznar. Sí. Digo, en el último segundo perdió una elección y por, sí, y por sí, esto claro. También, y por un hecho lamentable que no, digo, recordar en este momento, no, no haremos más extenso todo este mensaje. Esto es un cuarto del mensaje nada más de Nice, sí que yo no sé si se cree que esto es la noche de Julio Vargas en CNN. Ah, ¿no es? ¿O qué carajo? No, porque Julio Vargas está enfermo y no ha venido. Pero qué mierda. Nos parece muy bien la denuncia y la iremos por parte. Esta es la denuncia nada más que referente al Prestige. Luego habla del programa Caiga Quien Caiga de España. Ajá. Que dice que en su momento era muy agresivo con el gobierno de Aznar y que luego parece que lo levantaron del aire. Que nadie dijo, ¿y cómo es que lo han levantado del aire? Dijeron que era por cuestiones presupuestarias. Nadie se la creyó y luego ha vuelto justamente a la televisión mucho más... digamos, azucarado y light. Eso pasó en toda la, en todos lados, y todo lo que todo aparece azucarado cuando hay un gobierno del tipo muy interesado en lo que los medios de comunicación dicen de ellos. Así que no te preocupes, ni sé, o sí, preocúpate, y está bien, más que preocuparnos, debemos ocuparnos de esas cosas y tratar de hacer efectiva nuestra libertad de expresión. En este sentido, Nice lo hace desde la esquina verde de España, desde Vigo más precisamente, y nos dice cómo puede ser todo esto. Actualmente el gobierno de Zapatero, alias Patuquito y todas esas cosas. Y hay gente que en estos momentos está diciendo, y Chistorete, y los bichos bola, y la mierda, yo que me estoy hasta los cojones las mierdas que hay en este mundo, y escucho este programa para que aparezca, por ejemplo, Javier Miranda, el ciano de Naranjo, Costa Rica, y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me iría a un antro de mala madre para ver si me encuentro alguna religiosa con la cual ir a follar. Y de paso, le daría cada nica al perro de Rottweiler para que jueguen un momento con él. Dice, bueno, entre otras cosas. Sí, bien, está. Bueno, suelten el perro. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Boyacá. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. The Little Biker desde San Martín de los Andes. Hola, Argentina, dice, ¿cómo andan desintegrados? ¿Todo bien, che? Me quiero quejar de ustedes porque me tratan de cabrón o mamón, y cualquier cosa tendría que ser cabrona o mamona. Disculpa, The Little Biker. Sé que sí. Digamos que tu nick no es... Debes mostrarte mejor. No tu nick es muy, en términos de sexo, hacia dónde estamos yendo, porque el Little Biker es una dama, entonces. Sí. Dice, porque como leen, soy una chica. Me llamo Isabel y tengo 18 años. Bueno, ya saben, les mando un beso. Porque, ay, no tengo tiempo. Tengo que estudiar. Golpéenle en la nuca, por favor. Basta, porque el estudio le está haciendo mal a Isabel. Dice, bueno, pero para siempre es hay tiempo. Es un buen ejemplo, ¿eh? ¿Y por qué Little Baker? Porque vas, vienes de estudiar en bicicleta, ¿cómo? Nada más. Supongo. No haces maromas y cosas extrañas con la bicicleta. Ah. Saltas lomas, por ejemplo. No, todo el tiempo. Ah, es verdad, no puede. Bueno, y quiero escucharlos, aunque me digan cabrón, dice, chau. Bueno, sí, San Martín de los Andes es un lugar fabuloso, como sí para que una Little Baker haga de las suyas por ahí. Edwin Germán Gusela es de Córdoba, Argentina. Dice, las Islas Canarias deben su nombre a los canes. Perros, no a los canarios. Es más, los canarios, por ser nacidos en las Islas Canarias, llevan el nombre de canarios, pero en realidad él viene de los perros. No puede ser. Fijaos vosotros que cuando los romanos llegaron a las Islas Canarias, se sintieron advertidos por un ejército de canes que los perseguían a través de la llanura. Y que son los canarios, y así le quedó a esas islas tan coquetas el nombre de Canarias. Y que luego se transformaron en pájaros. Y luego se volvieron pájaros. No, la historia de Canarias es muy bella. Poyatrón, ¿es verdad esto que estamos contando? En realidad, la historia que acabamos de contar de los romanos, no, una mierda. Pero es verdad que llevan su nombre por los canes, no nos la sabíamos, o Erwin debe dejar las drogas pesadas. Pero güey, le estoy diciendo, usted también está contribuyendo con toda la mamada. Si yo le estoy diciendo que las canarias se llaman canarias por los canes, y que luego los pajarillos, por habitar las islas canarias, toman el nombre de canario, ¿cómo van a ser las canarias que toman el nombre de los pajaritos que ya estaban? Los canarios no nacen siendo canarios. ¿Alguien le puso el nombre de canario? El niño elefante. Está bien. Y a fin, rápido. Hafid. Hola, Hafid. Desde Guadalajara, México, dice, ¿qué pasa, amigos de la Treleguata? Dice, pues, ¿qué creen? Después de conseguir el boleto, el cabrón este no fue a la boda. ¿Recuerdan el amigo de Yafel? El que se invitaba solo. Estaba jodiendo. El que le decía, no, es una boda íntima. Ah, bueno, íntima, entonces yo voy solo, no le avisaré. No, pero es muy lejos. Ah, bueno, está bien, imagino que me darán el pasaje. No, pero como que tú no estás invitado. Ah, como que yo no estoy invitado, estás refiriéndote al que está detrás. Estaba jodiendo para que la pasen mal. Sí, en fin, es esto. Creo que ya no le pareció suficiente fiesta para él, dice que, quizás su mamá no le dio permiso. Y Hafid los ha cagado a todos. Sí que sí, cabrón. Dice, no, nosotros estamos de busquen más excusas. Busco, ay, lo tenemos que invitar a este güey. Y estuvieron con la incertidumbre el día del casamiento. Dice, ay, ya llegará. Y les arruinó todo. Sí que sí. Es un fantástico. Gabriel de San Salvador, El Salvador, dice, ¿cómo hace para encontrar una mujer en medio del Salvador que no tenga forma de pupusa? ¿Cómo es, cabrón? ¿Cómo es la forma de pupusa? No sabemos. Las mujeres en El Salvador tienen forma de pupusa. Beto de Guatemala, queremos que te corras hasta El Salvador en este preciso instante, porque a Kevin Galdames no lo tenemos. Bueno, igual lo tenemos a Guanaloco. Ah, sí que sí. Guanaloco, porque ¿qué es la forma de pupusa? No te, bueno, soy un argentino laburando en El Salvador. Gracias por conectarnos. No te entendemos, Gabriel, pero imaginamos que es una forma que no le agrada a Gabriel. Póngale. Por lo menos acotada a una mujer, ¿no? Al dominio es de México, México. Dice, hola, pensaba dominio en por qué tenía que venir a trabajar el día de hoy. Porque no me quedaba a descansar en mi casa, arreglar el calabozo, cámara que tengo, pero tuve que venir a mi trabajo porque si no me descuentan 2 días. Ay. ¡Qué hojaldras! ¿No? ¿Por qué 2 días? Faltas un día y te descuentan 2 días. Sí, cabrón. ¿Y cómo son las cosas aquí? ¿Eh? O sea, yo vengo un día y me pagan por un día, y falto un día y me descuentan 2 días. ¿Y qué se le va a hacer? Al pinche jefe se le ocurrió eso y bueno, usted sabe que lo que gracias dice el jefe. Gracias, jefe, que no se le ocurrió descontarme todo el mes por faltar un día. No, no, si llega tarde, se le descuenta un día. Ah, gracias, jefe. Entonces, si no viene, se le descuentan 2. Ay, ahora le comprendo todo, ¿eh? Y le doy la razón, jefe. No, por favor. Me voy a mi trabajo. Me puede besar la pinga. Muchas gracias. La dicta la colorada fácil de entre Leo, Argentina. ¡Ja! ¡Hola, dicta! Dice, sí. El amigo de Portugal tiene razón. Claro que esa opción la había tenido en cuenta, digo, la de ella acosar al marido permanentemente hasta que se canse. Entonces me volví una sexópata. Ah. Y lo perseguí. Y le di hasta que... me cansé yo primero, dice. ¡Oh, mierda! Pero no importa, porque ante mi entusiasmo él respondió con cierta apatía. Ah. Sí, dice, estoy cansado, ahora no. Yo le daba igual, como él siempre me hizo. Conclusión, mi marido no se la aguanta. No, error, sí se la aguanta. El gravísimo problema es que le gusta cuando yo me niego. Es decir, es como un violador, dice. Cuídense, dice. Y bueno... Entonces, no, vamos, pero, a ver, vamos por parte. Muñeca hinchable. Le mueves las manitos y dices, no, claro. Ahora no quiero. Claro, ahora no quiero. Y no le va a gustar. Y luego tú vas y le dices, hola amor, vamos a hacer el amor. Ajá. No, no, tú eres una regalada. Me voy con Nancy. No, no quiero. Y le vuelves a mostrar la muñeca y le das. Claro, creo que estamos... Mira que tu marido estamos nos complicó bastante. El problema, entender su psicología fue bastante complicado, a pesar de lo primitivo que es, ¿no? Sí. Pero bueno, son cosas... A ver si encontramos la solución de una vez, adicta a la colorada fácil. Un abrazo para ti. Hernando de Bogotá, Colombia, dice... Hola, compañita. Todo un día antes de que el mundo se desintegre. Melanie, es de Jean Berry. Esto queda en France. France. Y dice, bueno... Melanie dice... Invitaría mucho a muchos amigos, haría una gran fiesta donde se bebería o no, dice, depende. No, se bueno, bebería, sí. Y donde haríamos todo lo que quisiéramos hacer sin preocuparnos del día de mañana, dice Melanie en Francia, en Chambéry. Y en francés. El Adolfo de Tucumán, no, ha escrito... Hola, Adolfo. No podemos... Me gustó tu foto. No, tu foto no, la foto que has tomado. Mira, ¿no? Cómo se puso, no, tu foto también, Adolfo, estás muy apuesto. Se pone triste, no, Adolfo. Acá no le tampoco. Me hace panchos el Adolfo. Adolfo, escúchame una cosa. No queremos arruinar el asqueroso programa del día de hoy con uno de los mejores mensajes que has enviado. Ah, así no, que no. Lo dejaremos para otro para momento. Un programa claro, digno de ser mensaje. Claro, o sea, programa... nunca. No, sí, pues está chidísimo. Es algo que le pasó a Coco, nuestro ídolo, el perro estúpido, sí. ¿Pero está bien? No, está perfecto, ah, bueno. Está perfecto, ha ganado prestigio en todo el mundo. Pablo de Buenos Aires, Argentina, está por aquí. Por no contacto. Bueno, en muchísimos mensajes, amigos. Como la tierra. Ah, Papa nos cuenta también historias de... Le ha quedado con forma de pavo, Apa. Luego del show business, ¿cómo es esto que se ha celebrado? La Acción de Gracias. El de Giving Stacking, Taking Givens. Todo es pavo en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos cuenta él aquí. Un abrazo, Apa. Ulises de la Plata, Carlos Fuentes de Guadalajara, Jalisco, México. También a... No, perdón, contacto, cabrón. Se empieza a congelar servicios en Toluca. Eso es grave. Bueno, estaremos con ellos mañana. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo con permanentes cambios. Permanentes cambios. Que no cambian nada. Ah, cambios. La veo hablando. Sí, habla. Y haciendo poco. Chale. Agrandando la brecha entre ricos y pobres. Mintiendo. ¡Vay carajo! A esto llaman revolución. Y así nos vamos viendo revoluciones, mal llamadas revoluciones, que lo único que son cambios en el poder. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por tener sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Radio Pirata. La Factory. La Rock 89.7. Antares. La Sonesencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto.